Hola, me llamo Gamze, mi apellido Dede. Tengo 21 años, soy de Balıkesir, pero ahora vivo en Sarıyer. Soy estudiante en la Universidad de Koç. También estudio administración de empresas. Hablo turco porque es mi lengua materna. Hablo inglés y hablo un poco de alemán. Juego muy bien al tenis, leo nevalas. Cocino pero muy mal, veo la tele, soy muy activa y soy trabajadora. Soy bastante sociable y inteligente. No soy nada pedante y egoísta. Soy muy amable, soy soltera. Mi padre se llama Ismail, tiene 52 años. Además, mi padre es comerciante. El nombre de mi madre es Mercan. Ella tiene 44 años y es maestra. El nombre de mi hermano es Ekrem. Tiene 18 años. Juega al fútbol, toca la guitarra muy bien y es muy simpático. Es estudiante y vivo con mi familia. Adiós.